vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Hoy no tenemos alternativa a comenzar por este hecho que es de ese tipo de hechos que conmocionan a toda una sociedad. El asesinato de un niño de 8 años que estaba en su casa fruto de un ataque a balazos a su hogar, que según las autoridades es una nueva víctima de guerra entre bandas de narcotraficantes. Entonces esto se enmarca en un contexto global, podríamos decir, ¿verdad? Ya el compañero Eduardo lunes, martes estuvo comentando los hechos de Ecuador. El martes quedó claro gráficamente a dónde llevan ese tipo de cosas, ¿no? Con un acuerdo entre comillas firmado por el presidente Noboa con el ejército, con las Fuerzas Armadas norteamericanas, con el Comando Sur, en un marco que esta generala Richardson, encargada de su patio trasero, como ellos lo consideran, ya nos venía anunciando que tenían como objetivo América Latina, el agua, la biodiversidad, los minerales, el litio. Entonces, esto cae en un marco donde, en esa política de crearse al enemigo. La Unión Soviética y el campo socialista cayeron entre el 89 y el 92. Ese enemigo que lo justificaba todo desapareció. Y a partir de ahí, el imperialismo norteamericano, para justificar su política de gendarme mundial, de hegemonía global, del saqueo global, del dominio mundial, empieza a construirse nuevos enemigos. El terrorismo, que fundamenta su accionar sobre todo el Medio Oriente y Europa, y el narcotráfico, porque aunque dicen que acá tienen acciones algunas células de Al-Qaeda y Irán y no sé qué, es poco creíble. Entonces, fomentar a través de la DEA, porque no hay otra cosa que eso, amparar, armar, mirar para el costado a las bandas narcotraficantes, justifica su política imperialista global. Y esto no es la teoría de la conspiración, hay que ir a hechos. ¿Quién creó a Bin Laden? ¿Para qué? ¿Quién armó, creó, entrenó a Al-Qaeda? ¿Cuándo se dieron los récords de producción de opio en Afganistán? Si no fue cuando estuvo ocupado por Norteamérica. Dicho sea de paso, coincide, y no es una coincidencia, con la crisis del fentanilo, que es un analgésico, algo así a base de opio, ¿verdad? Un opio que se producía en Afganistán. ¿Y quién se beneficia, en definitiva, con el negocio de la guerra, con el negocio de las armas, con el negocio de la droga, si no es en última instancia la oligarquía financiera global, los grandes bancos? Entonces, estos hechos tan dolorosos, tan conmocionantes, ¿verdad?, tan removedores, como el asesinato de un niño de 8 años en su casa, conducen en definitiva a dos grandes tendencias que se dan en la sociedad, porque ya empezamos a escuchar acá en nuestro país, ya hay quien pide la pena de muerte, que hay que empezar ya a hablar nuevamente de la pena de muerte. Ya hay quien pide también que las Fuerzas Armadas, entre comillas, tienen que apoyar al Ministerio del Interior y participar de la seguridad interna, como la llaman ellos, de la seguridad. Pasos ya se dieron en este sentido, ¿verdad? En los gobiernos progresistas, con el control de la frontera, está todo este tema también de los comités de emergencia y de las escuelas que van a los cuarteles, etcétera, en una política de relaciones públicas de las Fuerzas Armadas para blanquearlas ante la opinión pública. Entonces, toda una corriente que no es más que el aumento de la represión, la militarización de la sociedad, vaya si Ecuador en esto es un ejemplo, y que no conduce a otra cosa en nuestros países dependientes, patio trasero, a más dependencia, y a como estamos viendo en Ecuador, que es la subordinación total al imperialismo. Porque después hay que justificar 7 bases en Colombia, después hay que justificar que quieran abrir nuevamente la base de Manta, después hay que justificar las bases en la triple frontera, allí Paraguay, Brasil, Argentina. Porque de qué otra manera se pueden justificar, por ejemplo, 15 bases absolutamente ilegales, fuera del derecho internacional, de todo, como tienen en Siria, que no están para otra cosa que para seguirles robando el petróleo y para apoyar a lo que ellos llaman terrorismo, ese enemigo que se quieren crear, ¿no? Entonces, ¿lo justifica el terrorismo o en realidad es la política de dominación del imperialismo? Entonces, esta es una tendencia que ya la vemos claramente en nuestro país, ya hay voces que repican cada vez más fuerte, que no es otra cosa que sostener este modelo brutal de injusticia, de concentración de la riqueza en pocas manos y de trasladarle todas las crisis al pueblo, a los trabajadores, como estamos viendo hoy, por ejemplo, con los trabajadores de Pedido Ya, 250 a la calle, entrega de la economía a las aplicaciones, la uberización, la precarización más absoluta del trabajo de la sociedad, la falta de justamente la falta absoluta de seguridad, de certezas para el trabajador. Pero con esta tendencia también hay otra tendencia, aunque hoy no la podamos ver con mucha fuerza, también a partir de acá surge otra tendencia. ¿Cuál es la otra tendencia en la sociedad que surge para enfrentar estos problemas? Y es la lucha antiimperialista, aunque en Latinoamérica sea débil, estamos viendo a un pueblo yemení en una lucha antiimperialista tremenda, la lucha de los iraníes, la lucha y sobre todo del heroico pueblo palestino, donde está el epicentro de la lucha antiimperialista hoy, pero también se da en Latinoamérica, como no, una lucha imperialista en el marco, por supuesto, de la reconstrucción de la izquierda. Entonces nosotros, como decía Rubio el otro día, no desconocemos que haya que reprimir el delito, pero tiene que estar unido indefectiblemente a la transformación profunda de las estructuras económicas que hacen brutalmente injusta esta sociedad. Estrictamente unida la represión al delito con la transformación de la sociedad hacia una sociedad de justicia. Entonces nosotros, capaz que suene ampuloso, nos animamos a presentarles un programa de la izquierda y de lucha contra el narcotráfico. Y este programa debe empezar por la reforma agraria, debe empezar por el reparto de tierra y por una política de soberanía alimentaria, poniendo gente en el campo a producir alimentos sanos y de calidad. Y junto con esto hay que nacionalizar la banca. Y cuando se nacionaliza la banca hay que eliminar el secreto bancario, hay que eliminar el secreto tributario, hay que nacionalizar los puertos, hay que nacionalizar los aeropuertos, hay que fortalecer las aduanas, ¿verdad? Los escáneres tienen que funcionar, los cargamentos a Bélgica no pueden pasar con 2 toneladas de cocaína dentro de unos budines, que lo ve un niño de escuela en la aduana, que hay que nacionalizar el comercio exterior, no puede estar en manos de privados que entran y salen del país como se les canta, al igual que lo hacen los militares, ¿no? porque después militarizan la sociedad, pero hay que ver quién entra a la droga. Hay que industrializar al país y con eso generar trabajo y salario digno. Y tiene que haber cultura, acceso a la cultura, a la educación de calidad para un proyecto liberador, para ser cultos, para comprender el mundo, para comprender nuestros intereses de clase, nuestros intereses nacionales e internacionalistas. Tenemos que acceder a la salud todo el mundo y a la educación física, al deporte, a la actividad física, todo el mundo, a la recreación. Y en este camino, compañeros, el primer paso de gigante que tenemos que dar, que no es más que este camino, es ganar el plebiscito, ¿verdad? Y el primer mojón es conseguir las 300.000 firmas. El segundo mojón, ganar el plebiscito y darle un golpe a los que se benefician de esta política de fomento del narcotráfico, porque es lo que hay, es fomento del narcotráfico. Cuando le favorecen las inversiones en Punta del Este, cuando le favorecen el secreto bancario, cuando le favorecen la libre circulación de divisas, cuando le favorecen el paso campante por los puertos y los aeropuertos privados, que alguien se la lleva. Conseguir las firmas, ganar el plebiscito. Y el segundo paso, capaz que no será de gigante, para nosotros lo es volver al Parlamento. Volver al Parlamento con una izquierda crecida, con una izquierda más unida, con un proceso de unidad, con una izquierda que se distinga del oportunismo, que se distinga del progresismo, sobre todo, de este oportunismo de derecha, y que se distinga de las falsas opciones dentro del Frente Amplio, pero que también nos ayude a comprender las que no son falsas opciones dentro del Frente Amplio, porque allí también hay gente de izquierda, hay gente que son hermanos, hay gente que se siente y que lucha por izquierda, hay gente que deja horas de su vida para militar en un comité de base, creyendo sinceramente que por allí hay un camino de lucha antiimperialista. La verdad, que es lo que nosotros creemos, capaz es nuestra verdad en este caso, es que ese es un camino cerrado, creemos que están equivocados, pero también creemos que son nuestros hermanos. Y hacia allí también tenemos que tender nuestra mano. Y pensando en eso, y no quiero terminar esta audición sin mencionar el hecho, porque también es parte de todo esto, porque es parte del debilitamiento de la izquierda, es que, como escuchamos hoy en la radio, a un espacio de arte que trabaja con niños, que trabaja con adolescentes, que trabaja con niños y adolescentes en situación de discapacidad, lo censuren, que esa censura la haga la agrupación de Murgas, no sé cómo es, de Maldonado, y que les digan en la cara que los censuran porque no les gustó lo que cantaron, ¿verdad? Entonces también esto es parte de los problemas de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces queremos dar toda nuestra solidaridad al espacio de arte, a estos conjuntos, a esta murga, a la gente que trabaja en esto, y que también ese tipo de trabajo es muy importante, es de izquierda, podríamos decir, es brindar el acceso a la cultura a niños, a jóvenes y sobre todo a niños en situación de discapacidad. Así que después no sabemos a quién votan, ¿verdad? Pero que lo censuren del carnaval porque no le gustó lo que cantaron, porque dijeron que iban a volver si los dejaban los adultos. Y sí, claro. ¿Y qué van a esperar? ¿Qué quieren que les digan? ¿Verdad? Hay que pasar por las letras. Ya ahora nos enteramos que las letras pasan por censura y lo naturalizamos. Vaya si habrá que avanzar, compañero. Entonces, bueno, enviamos desde acá nuestra solidaridad y nuestro apoyo en la medida de lo posible a esa causa y a esa lucha, y a condenar con todas nuestras fuerzas esta brutal censura, además descarada. Nos despedimos, compañeros, hasta el domingo a las 9:30 en la audición dominical del 26, y como ustedes saben, de lunes a viernes, de 2:15, aquí en la 36, la audición del Movimiento 26 de marzo. Que pasen bien.